Bienvenidos a viernes a las 13, sábados y domingos a las 0 horas por el Instagram. Meridiano 2012. El rock honoris causa. Uno sigue siendo joven hasta los 50, 60, o sea que sigue siendo una propuesta joven. Flavio Nastalina. Lo único malo son los conductores que siguen siendo los mismos. Flavio Nastalina, virtualmente un comunicador que trabaja en el más absoluto silencio. Buenas tardes, queridos contertulios, en la tarde de Emisora del Sur. Tenemos a Pablo Baute, que ya tiene pronta la bandeja de scones para tomar el té, y estamos con Flavio Nastalina, nuestro columnista de mayor nivel, sin duda. Bien, buen día, bien digo, de mayor nivel. Flavio, ¿cómo le va? Muchas gracias, Núñez. Muy bien, muy buenas tardes. Aguánteme, yo estoy llegando para los scones, ¿eh? No hay ningún problema. Perfecto. ¿Va a traer las tostaditas de pan de hace dos o tres días que hace el horno, ¿sabes?, tan ricas? Yo no. ¿Sabe qué? Yo voy con las roscas de anís siempre. Ah. Me gusta presentarme con esa, ¿cómo diría?, esa masita. A mí me gustan las... Con la azúcar impalpable por arriba. Ah, ahí está. Las tostaditas esas con paté y con un pedacito de morrón arriba. Una exquisitez. Me gusta más incluso cuando son con galletitas al agua. ¡Upa! Pero dos o tres días... Ablandadas. Hay revenidas. Exacto. Cuando pierde esa consistencia tan antipática del paladar que es el crunch. Aparte a mí se me caen todas las migas en el busto. Ese es el problema. Claro, usted tiene un busto prominente, ¿no? Seguro, ahí está. Está bien. Bueno, ¿sí? Núñez, bueno. Una semana... Realmente yo creo que acá estamos en un punto de inflexión. Estamos con el momento que vuelve a jugar Uruguay. Tremendo. En la eliminatoria y con una serie de sucesos que realmente no me dejan contento. ¿Por qué? ¿Qué pasó? Y bueno, primero que nada por el alejamiento del Lescano. Ah, buah. Nosotros tuvimos una experiencia en el Ministerio de Turismo. Uh-huh. El primer ministro de Turismo fue el señor Villar. Sí. El primer, yo diría el que la bandera estandarte del Ministerio de Turismo. Y fue un ministerio que mantuvo su cartera cambiando de partido político. Uh-huh. Surgió en el momento de Sanguinetti, regreso a la democracia, y mantuvo las funciones en el gobierno de la calle. Sí. Eso podría... Yo pensé que estaba llamado a ser como una forma de ejercicio, los ejercicios a largo plazo, no la inmediatez de un ministerio que solamente tenga 5 años. Y Lescano seguía los pasos en ese sentido. Mantuvo, si bien no hubo cambio de colectividad política, todo el terreno era más favorable. Se mantenía el Frente Amplio en el gobierno y lamentablemente en el día de ayer vemos que fue cesado en el cargo, porque acá no hubo ni renuncia, ni destitución, ni nada. Se le avisó, se lo llamó por teléfono, y se lo llamó por teléfono a él, como corresponde, de frente, y sí, no sí. A través de la prensa. Después, no, ni a través de mensaje de texto, ni por el Facebook. Claro, no fue como Gregorio Pérez. Claro. Es otro sistema, un sistema mucho más humano, mucho más cálido. Más comprensivo. Más comprensivo. Y quiero destacar las palabras de mi presidente. El nuestro. Bueno, nuestro presidente, ¿no? En definitiva, que en una conferencia de prensa ayer, al inicio de la conferencia de prensa, dice que la decisión, la remoción, obedece a motivos políticos, y transcurridos 15, 20 minutos dice que no hay ninguna diferencia a nivel político con Lezcano. Lo cual deja la tranquilidad de que hay para opinar cualquier cosa, se puede llegar a decir. Y eso es la democracia. Y eso son ese es el manifiesto de la ley de medios. Claro, yo creo, la lectura que hago yo del escenario, de la coyuntura y los mecanismos, en el marco de referencia de la situación, sí, es que nuestro presidente está dando un gesto, haciendo una señal a la sociedad. No quiero que todos estén de acuerdo conmigo, no quiero que todos me adulen, quiero un poco de discrepancia, porque en la discrepancia se construye, se crece, se imagina un futuro. Entonces, claro, nuestro querido ministro de Turismo y Deporte, además... Sí, hay que decirlo, es verdad. Estaba estresado. Y evidentemente le estaba diciendo a todo que sí. Claro. ¿No? Y no le gustó. Entonces, no hay discrepancia, pero es por una cuestión política, porque la política es discrepar. La política es golpear... Es verdad. El pupitre. Exacto, para decir la verdad. Exactamente. Por lo menos la verdad de cada uno, ¿no? Y bueno. Y de eso se trata. Y eso es la democracia, más allá de la política, ¿no? Seguro, sin duda, sin duda. Pero bueno, creo que de todas formas hay otro dato que me parece importante y que hay que rescatar, porque los medios... Usted sabe que los medios siempre están contra el gobierno, son los que generan todo este clima de inseguridad tonto. No lo resaltaron, y no resaltarlo es de alguna manera ocultarlo. Es verdad. No hay peor mentira que decir toda la verdad escondiendo la esencia de las cosas. Y eso es lo que están haciendo. Están mintiendo. Es verdad. El presidente de la República dijo, además, que próximamente van a haber más cambios. Y que la ministra de Vivienda, la señora Muslera, la mamá del golero de la selección, va a ser sustituida, entonces va a quedar desequilibrado el porcentaje de mujeres. Hay pocas mujeres. Es verdad. Entre los ministros. Y qué mejor que lograrlo así, la igualdad. Claro, pero aparte hay otra cosa. Hay que mover estratégicamente. Por eso hay que, para ser presidente hay que ser un estratega también. Es el mismo caso de Tabárez, ya que trajo a Muslera, ¿no? El cambiar una ficha por otra no es fácil. No, hay que pensarla, repensarla, recontrapensarla, y bueno, y lograr esto, ¿no? Claro. Aparte, hay otro dato también, ¿no? Uh-huh. Porque, ya lo dijo nuestro presidente, cambiar una pieza que anda mal es fácil. Sí. Pero esta pieza no andaba mal. Es verdad. Yo creo que eso debemos aplicarlo a todo. Lo que anda bien, hay que sacarlo. Lo cambiamos. Hay que sacarlo. Porque hay que probar el error también. Ahí está, no hay que crear una cultura de que todo anda perfecto, de que todo anda bien, de que estamos en bienestar. Porque eso nos achancha, nos aburguesa, nos hace reaccionarios. Exacto, exacto. Claro, es la verdadera revolución desde el ejercicio de gobierno. Siempre la revolución se habló que se ejercía desde la oposición o desde, justamente... alejado de puestos de poder. Sin embargo, nosotros estamos viendo la revolución, la verdadera revolución desde los mayores cargos. Y eso y es lo que hay que rescatar de todo esto, me parece. Dándole un cachetazo sutil al imperio fascista de Estados Unidos, porque conocido es que los americanos dicen, si algo anda bien, no lo arregles. Y bueno, nosotros hacemos todo lo contrario. Totalmente. Y bueno, pero de todas formas hay que, para no caer, porque si no queda como que uno cae en que es pesimista. No. De todas formas, hay posibilidades de que Lezcano sea tomado en cuenta para algunos cargos de representación. No, todavía no ha trascendido demasiado, pero bueno, esas embajadas itinerantes, esas representaciones a nivel internacional, podría llegar a tener ahí, pellizcar algo. O sea que no es un no es una persona despedida así sin cobertura. Hay la sensibilidad, está presente y hay alguna opción en ese sentido. Todo esto va a ser el tiempo el que se encargue de decir qué destino le corresponde, pero yo realmente no quiero perderlo, Lescano. No, yo creo que no podemos perder, porque aparte es un artista. Yo tuve la oportunidad una vez de estar en una reunión de tipo social a la que yo voy continuamente, donde le pidieron que recitara poesía gauchesca. Qué divino. Tiene una voz. Ah, espectacular. Realmente se le debe haber templado las rodillas. Totalmente. Aparte con ese sudorcito que siempre tiene en el labio superior. Sí, es una pátina de sudor. Y ese rulito. Sudor frío. Ese rulito que se le hace en el medio de la cabeza. Es verdad. Se puso a recitar. Como Archie. El Malevo. Delicias de la literatura gauchesca de nuestro país. Y la gente se iba yendo. Emocionada. Transcurridas las horas, cada vez había menos gente, porque la emoción. Sí, no, que no se puede. Realmente que no daba para decirle, cállate un poco. No. Deja que la gente vuelva, que pague. Una posesión. Hasta ladraba cuando decía el Malevo. Y yo creo que eso es muy positivo, porque eso lleva nuestra cultura a otros países que son tan ignorantes de lo que es el contacto con el terruño, porque por algo nuestro presidente de la República vive en una quinta. Aparte leía un titular en Infobae de Argentina, uh-huh. El presidente más pobre del mundo. Titulado. Mire usted. Y no se refiere obviamente a la falta de iniciativa y de ideas, eso es otra cosa. Se está refiriendo a los saberes que percibe. Increíble, un lujo. De todas formas, yo acá, en ese sentido, creo que no es, que acá le falta dar un giro más a nuestro presidente, que es devolver parte de los ingresos a rentas generales, uh-huh. Y no al partido que él lidera. Sí. Porque esa sería la forma de devolvernos a todos los uruguayos. Claro. Ese exceso en el gasto. Otra opción que yo he barajado y no ha sido tenido en cuenta es la de equiparar el sueldo presidencial. Todo el mundo que tenga lo que percibe el Pepe Mujica. Y ahí serían otros pingos los que se verían en el ruedo. Aparte no hay que olvidarse que él sigue produciendo flores. Uh-huh. ¿Mm? Un buen gesto sería que él publicara su relación con la DGI también. En ese sentido, y el logotipo de su empresa, sus boletas. Exacto. ¿Mm? Que a veces por la humildad, por falta de tiempo, y por falta de tiempo no le permiten estar al tanto. Se nos queda sin combustible, otra cosa que me preocupa, se nos queda sin combustible Pluna. Aparentemente se le cortó la financiación, se le cortó el crédito por parte de ANCAP. Raúl Sendic fue muy claro ayer, dijo que bueno, que no era insostenible realmente la situación de deuda. Uh-huh. Un poco, quizás sale el mejor estilo que nos pasa a todos nosotros cuando nos atrasamos en algún gasto, en alguna factura, está bien, ajuste o lo que sea, ¿no? Sí. Se nos da un tiempo de tolerancia y pues se corta. Uh-huh. Depende del consumidor también el tiempo que se le da, ¿no? Qué muchacho lindo, Sendic, ¿eh? Es realmente muy buen mozo. Yo le voy a preguntar, ¿a usted cómo le gusta más, de bigote o sin bigote? Me gusta sin bigote. Sí, porque le da más, lo aniña más, lo hace más bueno. Sin quitarle masculinidad. Para nada. Porque con el bigote ese parecía un mexicano, más bien. Sí, lo charreaba. Ahí está. Lo charreaba. Bueno, eso, otro tema... Que me tiene a mí con la sangre en el ojo los brasileros, esto es atrevido. Increíble, y además la pasividad. Yo creo que acá está todo bien con Brasil, producen ticholos, producen garoto. Belo Barreiro, producen la Herring, los Ploc, en fin. Y después nos matan con ese moza, nosa. Exacto. No sé si es Uchipegu. Pero se le fue la moto o el helicóptero, mejor dicho. Sí. Y entraron en nuestro territorio en el día de ayer. Me parece que es una declaración velada de guerra. Creo que acá debe haber sumado muchos puntos Dilma Rousseff con esta invasión que realiza suelo oriental. y previo además, como le digo, al contexto de eliminatoria. Muchos factores. Acá a veces uno simplemente se queda con la noticia, dicen, bueno, un helicóptero estaba siguiendo un camión sospechoso, que resultó que el camión tenía todo en regla y que sin querer los helicópteros entraban en suelo oriental. Esa es una versión. La otra puede ser lo que yo sostengo, que es un elemento de distracción. Porque nosotros que acabamos de tener un radar que detecta prácticamente todo lo que pasa en nuestro espacio aéreo, me parece que es una provocación injustificada cuando nuestro presidente le ha dicho, más de una oportunidad, y lo ha dicho en diferentes medios de prensa, que nosotros nos tenemos que volcar hacia el lado de Brasil. Y esto es un cachetazo, Núñez, ¿qué quiere que le diga? Pero uno le da la mano y se toman hasta el codo. Por eso, un verdadero atrevimiento. Diga que está, enseguida entraron las razones y dijeron, no, mejor nos borramos de acá porque... Se le venía la maroma. Se le viene todo y bueno. Pero de todas formas, creo que acá merece una explicación Cancillería. Acá habría que hacer una comisión técnico mixta analizar esto. Y no analizarlo a las corridas, que lleve 3-4 años más o menos. Ah, no, las cosas hay que hacerlas con detenimiento, con paciencia y controlando que no nadie se equivoque. Exactamente. Y si es necesario, bueno, algún ofrecimiento de algún dinero para, digamos, que la gente se aplique más. Para a veces para aceitar, ¿no? Seguro. Flavio, ¿cómo andamos con el tema de la televisión? Mañana vamos a estar con... ¿Es sorpresa o se puede adelantar el título? No, se puede adelantar. Nuestros niños nos acusarán, se llama. Un documental francés sobre un pueblito que optó por la alimentación orgánica en los comedores escolares. Mire usted. Una falta de respeto también a la industria, ¿no? Yo lo dejo bien. Eso crea desocupación. ¿Eh? Crea desocupación. Totalmente. ¿Qué vamos a hacer con toda esa mano de obra que trabaja en los laboratorios de producción de insecticidas e insumos agropecuarios? Sí, por eso. Siempre hacen como que rescatan el cultivo orgánico y que de las plagas se encarguen los bichos y propia naturaleza. Claro, y se olvidan de toda esa industria que es floreciente también en nuestro país, gracias a Dios. Y que permite a la gente tener un pesito para ir a McDonald's todos los meses y ese tipo de cosas. Le corta en vida. Yo lo voy a ver y en todo caso la semana que viene los desenmascaramos a estos tipos. Totalmente. Damos nombre, dirección y teléfono. Perfecto. Para que cada uno lo llame. Muy bien. ¿En dónde lo podemos ver mañana? En TV Ciudad, a partir de las 14:30. Le mando un abrazo. Un abrazo grande. Quedan temas, pero bueno, será para otra oportunidad. Ahí está. Un abrazo grande. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego. Nosotros vamos a seguir ahora con una pausa en Meridiano y después el blues en todas sus manifestaciones, con un especial sobre Nappy Brown.